Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 19 de mayo. Estas son algunas de las noticias. Rumbo a la campaña en Santa Fe. Ayer cerraron sus campañas los principales candidatos para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, del domingo en Santa Fe, un sistema que ya fue empleado en los comicios del 2007, en los que se impuso Hermes Wiener y que se utilizará también para definir las candidaturas presidenciales el 14 de agosto en todo el país. Esta vez la novedad en la provincia está dada por el sistema de boleta única, es decir, una papeleta por cada una de las categorías que se eligen, 5 en total. Gobernador y vice, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes y concejales. 4 postulantes por el Frente Progresista y otros tantos por el Frente Santa Fe para Todos, Partido Justicialista. Disputarán las nominaciones para la elección provincial el 22 de julio. El jefe de gabinete del gobernador Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, y el presidente del Partido Socialista a nivel nacional aparecen con mejores chances que el intendente en Santa Fe, el radical Mario Barletta. En el Frente Oficialista, que también propone a Luis Changui Cáceres, en el peronismo, el presidente del bloque de diputados nacionales, Agustín Rossi, lleva la delantera y parejos en los últimos sondeos se ubican el ex canciller Rafael Bielsa y el intendente de Rafaela, Omar Berotti. El rabino Bergman encabeza la lista de la derecha de Macri. La decisión de Macri de darle el primer lugar en la boleta al rabino generó malestar en su partido. Siguen las negociaciones para definir los demás lugares y podría generarse otro conflicto interno si se incorporan candidatos de Francisco de Narváez. Ercio Bergman encabeza la lista de legisladores del PRO. Mauricio Macri eligió a un extrapartidario al frente de la boleta, contra la voluntad de la mayoría de su partido. Por decisión de Macri, Bergman desplazó al peronista Cristian Ritondo en la cabeza de la lista. El jefe del bloque PRO no ocultó su descontento por esa decisión y por el reparto de lugares en la lista de comuneros. Lo cierto es que Bergman ya tiene desde hace años gente propia trabajando en distintas áreas del gobierno porteño. A principios de este año los reunió a todos para anunciarles que pensaba armar un partido y allá fue. Cayó avión con 22 personas en Río Negro. Las 22 personas que viajaban en un avión de la empresa Sol murieron anoche al caer la aeronave en la provincia de Río Negro, mientras cumplía una escala entre Neuquén y la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. El accidente se produjo cerca de las 21, pero recién cerca de las 3 horas, después un grupo de rescatistas pudo llegar al lugar. En el paraje Prahuanicheu, ubicado en el departamento 9 de Julio, no hay sobrevivientes. Lo único que vimos fue restos del avión carbonizado, todo quemado, informó el director del hospital de los Menuscos. Rishi aconsejó que la CNB controle el papel prensa. El procurador general de la Nación, Esteban Rishi, le planteó formalmente a la Corte Suprema que reivindica a la Comisión Nacional de Valores como organismo de control papel prensa asociación anónima, lo que en los hechos podría traducirse en el regreso de un interventor coadministrador judicial que ponga la lupa sobre los manejos de los accionistas privados de la empresa y la posibilidad de que exista un consejero de vigilancia en representación del Estado Nacional, que es socio minoritario en la firma monopólica de la fabricación de papel para los diarios. En otras palabras, Rishi propuso un límite a la discrecionalidad con que se toman las decisiones en papel prensa y para ello impulsó la reanudación de la coadministración supervisada por la justicia y la presencia de un consejero de vigilancia que cuide los intereses del Estado, es decir, de toda la comunidad. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo. We'll be right back. 102.5, Radio con Todo.